Osvaldo Francés, quien es el titular de ARBIA, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, para charlar un poco sobre toda esta temática, que la verdad podemos estar toda la tarde hablando, pero vamos a tratar de ser sintéticos. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludamos desde Hola. Radio Calmaes. Buenas tardes y un gran cariño a toda la Pampa. Bueno, el debate quedó abierto, ¿verdad? Sí, está muy complicado. Vos fíjate que a través de la lucha de poder haber sacado la ley adelante y con todas las trabas que tuvo, este gobierno no le tembló el pulso para, en la primera semana, con tres decretos de necesidad de urgencia, destruir la letra de la ley, el espíritu, mejor dicho, de la ley, ¿no es cierto? Porque con esos tres decretos, que después, posteriormente, que también estuvieron ustedes presentes en Washington, estuvimos reclamando en la corte por un tema que es fundamental, que, como decís vos, no es un negocio, sino la comunicación es un derecho que le corresponde a cada ser humano, ¿no es cierto? Lo que hacen los estados son administrar las frecuencias nada más, por un hecho simple de administración, como administran otras cosas, pero es un derecho humano la comunicación, de un lado y del otro. Así que este gobierno lo que ha hecho principalmente es darle de vuelta o pagarle, como digo yo, a los grupos hegemónicos con esos tres DNU, sacar el control del cable y pasarlo a la telecomunicación, donde ya no existe ningún tipo de regulación y pueden hacer lo que quieren, y después avanzaron con el fútbol para todos, petrificaron todo lo que era los fondos, el fomento a través de subsidios, que eran los FOMECAS, es decir, que desarticularon, yo creo que en un 80%, el espíritu de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahora, Osvaldo, uno se puede preguntar cómo es que se puede desarticular todo esto, que como sintetizaba al comienzo, fue una larga lucha de muchos sectores, esta ley y esos avances que se habían logrado. ¿Es tan sencillo darlo de baja? Y el Estado, cuando ejerce el poder y es gobierno, es muy complicado, porque sí, así fue, lo hicieron. Es decir, a las pruebas nos remitimos y, como diría Perón, la única verdad es la realidad, sí. Y es lo que está pasando. Los compañeros de las cooperativas están complicados, los compañeros del sector PYME están complicados, a los pueblos originarios les dejaron de dar cosas y lo están tratando de denostar, la radio de los compañeros de Farco, que son las comunitarias, están en el mismo proceso que te contaba, le cortaron los FOMECA, le cortaron, más allá de haber cortado toda la pauta publicitaria que daba el Estado a todos estos medios, y otra vez es volcada a los grandes grupos hegemónicos de la comunicación. Bueno, entonces, esta radio... Volvemos y retrocedemos. Yo te diría que peor a lo que había antes de sacar esta ley. Mira vos. Esta radio, Radio Kermés, que obtuvo justamente su licencia como radio comunitaria gracias a esta ley de servicios de comunicación audiovisual, justamente concursó por los FOMECA y al día de hoy, bueno, no se hace efectivo como le está ocurriendo a tantas otras radios y productoras alternativas, digamos. Sí, a todas las que primero no pagaron lo que era del ejercicio del gobierno anterior, por los hechos consumados y por las producciones o lo que habían hecho, más todas aquellas que habían ganado para que por nuevas producciones, tanto en radio o en televisión, no fueron tampoco avanzadas. Es decir, que no pagaron lo que debían y tampoco avanzaron con lo que ya se estaba ganado, y donde hay contratos con lo que en su momento era el AFCA, que ahora es el ENACOM. Es decir, yo lo veo muy complicado, por eso hace 20 días o menos hubo una gran manifestación ahí en la esquina de Astique, en la calle Perú, sí, en lo que era la CNC, de todos los medios comunitarios y de todos los medios que quedaron otra vez fuera del ruedo. Volvemos a una política de comunicación hegemónica de los años 90, pero este es el espejo de lo que es en general, a la política general de este gobierno está basada en eso, en un sistema que yo diría casi oligárquico, donde se reparten en las viejas mil familias o las mil familias de poder, se traslada todo hacia ese lado en detrimento de la clase de abajo, y en los medios pasa lo mismo, le sacaron todo a los medios de los sectores bajos, los sectores pymes, los sectores cooperativistas, los sectores de pueblo originario, para dárselo otra vez a La Nación, a Clarín, al Grupo 1 y bueno, y a los de siempre, que Bien. No son tantos, pero son los que concentran todo. Osvaldo, hay diferentes proyectos acerca de cómo debería ser esta nueva ley de comunicación. Por un lado está la coalición por una comunicación democrática, que insiste con estos 21 puntos, exactamente, insiste con estos 21 puntos, donde retoma todo lo que se había ganado y, bueno, suma las nuevas tecnologías. Por otro lado está este borrador con 17 principios que trascendieron hace poco, aunque los funcionarios del oficialismo no saben brindar mucha explicación acerca de cómo sería en concreto la ley, ¿verdad? Hay una comisión redactora que está trabajando en ello y hay una consultora privada que está trabajando en ello. Por otro lado, esta semana trajeron una consultora de los Estados Unidos a ver cómo van a hacer la comunicación argentina. Claro, claro. Así que yo no tengo la verdad no tengo ningún tipo de esperanza ni de confianza de que sea, salga algo positivo de todo eso. Eso te iba a preguntar. Y más con los personajes que reaparecen, Aguad, Giudice, todos gerentes de las grandes corporaciones que fueron todos los que pusieron palos en la rueda en la vieja discusión del 2008-2009, hasta que salió la ley. Es decir, que los mismos personajes hoy con cargos de funcionarios están a cargo de la comunicación. Entonces, ¿qué puede salir bueno de eso? Yo creo que nada. Si pudiéramos... A mi edad, yo estoy en la comunicación del año 82-83, sí. desde antes que pasemos a la democracia, ¿no es cierto? Que fue en el 83. Fue una lucha desde esa época hasta ahora. Es decir, que todas estas caras, en mi caso, las conozco todos, sé cómo funcionan, para quién trabajan y de dónde cobran. Es decir, que es lamentable, pero no tengo, yo en lo personal no tengo ninguna esperanza de que salga nada positivo de este gobierno. Así que bueno, lo que yo sí soy consciente es que hay que dar la pelea, que hay que resistir, y para cuando otra vez haya un gobierno de origen nacional y popular, volver, como hicieron ellos, con 4 decretos, volver a normalizar todo y avanzar también lo que no supimos avanzar nosotros, ¿no? Claro, claro, está bien. ¿Cuál sería el ideal? Digamos que estamos en un contexto favorable y se puede discutir una ley. ¿Cuál sería la forma ideal de asegurar la sostenibilidad de estos medios comunitarios? Digo, ¿es la pauta oficial? ¿Son concursos? ¿Cómo se hace para que estas voces puedan prosperar y sostenerse? Yo creo que como venía había que pulirlo un poco y avanzar más, pero por lo menos estábamos en un camino, en un trayecto donde medios que nunca habían recibido pauta tenían pauta, medios que nunca habían tenido asistencia técnica tenían asistencia técnica, medios que nunca habían tenido un subsidio para mejoramiento en su producción o en su ocupamiento lo tenían. Es decir, vos tenías los brazos que tiene el Estado desde sus ministerios, desde el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social, Secretaría de Comunicaciones, que asistían a los medios chicos o a los medios que no tenían capacidad, porque vos agarrás a la radio que vos me estás hablando, en La Pampa, a ver cuánto pauta Coca-Cola o la Ford o la Chevrolet en esa radio. Yo te diría, sin saberlo, que nada. Exacto. Sí. Bueno, entonces si vos ahí, ese es un servicio comunitario, haces un servicio de contención, que muchos sectores, si no fuera por ustedes, no tienen la información. Creo que el Estado, como entrega remedios en forma gratuita, como asiste con la policía, como asiste con la justicia, también tiene que asistir a esto. Cosa que este gobierno ni le interesa, ni nos tiene en cuenta, y creo que va a ser imposible. Sí, Osvaldo, es mi opinión. Sí. Le habla Pablo Verdugo de acá, ¿qué tal? Le hago una pregunta un poco más geopolítica. ¿Esto ocurre también, este ataque a los medios, ocurre en otros países y si está ocurriendo también en Brasil? La geopolítica a nivel de Latinoamérica siempre fue igual. Fueron en cada país, fueron 3, 4 o 5 grupos concentrados, como los Romay en Uruguay, la Cadena Globo en en Brasil, como había el grupo Clarín, y después tienen algunos para abajo, pero lo más importante, como Mercurio en Chile, fueron los ejes dominantes en la comunicación y bancados desde la embajada, ¿no es cierto? O imagínate que esos eran todos instrumentos de la CIP, que la, ¿sabes lo que era CIP? Sí. No. La Interamericana de Prensa, que es un, que es la que maneja, que es donde se agarraron ellos siempre para discutir la democratización de la palabra. Ajá. Entonces, eso fue armado en el año 47 en Estados Unidos a través de la OEA por la CIA. Es decir, que siempre viene de ese lado. Entonces, vos cuando controlas la comunicación, controlas un montón de cosas más, y el pueblo no está ávido de todas esas cosas, no. Porque el pueblo, ¿qué hace? El pueblo se levanta, trabaja, va a la escuela, llega a su casa, y cuando prende el televisor o prende la radio, te están bombardeando permanentemente cosas que pasó en Brasil, cosas que pasó acá, cosas que pasa en Venezuela, claro. Y cosas que les dio resultado, ¿no? Porque tenés como resultado efectivo de ese tipo de comunicación golpista, pasó con Maduro, que tuvo muchos problemas y lo sigue teniendo, pasó en Ecuador, que zafó, pasó en Bolivia, que zafó, pero no zafó Paraguay, no zafó Argentina, y ahora no zafó Brasil. Es decir, que el objetivo de ellos es ese, es que caigan las comunicaciones populares, porque saben que es un arma que tienen los pueblos de defensa. Claro. Ellos manejando la comunicación son, como dijo Cristina aquella vez en el discurso del campo, que son los nuevos tanques multimediales, es la tal comunicación. Bueno. Osvaldo, para cerrar un poco, Bruno le habla. ¿Qué hace, Bruno? No, más o menos le quería consultar, digamos, su opinión general de qué puede llegar a pasar de ahora en adelante y dejar en claro, digamos, que en este debate hay un sector que apuesta a cambios en la ley, pero para favorecer e incorporar nuevas cosas, y otros, digamos, que tratan de arrasar con todo lo logrado. Sí, nosotros a través de la Coalición por la Comunicación Democrática hicimos 21 nuevos puntos para mantener lo que había y mejorar. Y del otro lado están ellos que quieren ir contra todo eso. Así que bueno, esta discusión va a avanzar, vamos a ver en las comisiones bicamerales cómo se desarrolla en diputados y en senadores, bueno, y veremos cómo sale. Pero ¿Cómo lo ven los legisladores con este tema, Osvaldo? Y está flojo, yo veo todo muy flojo. Tenemos a los del Frente para la Victoria que más o menos están dándole fuerza al tema, pero vos viste cómo es. También sacamos una ley por el tema de desempleo y la voltearon Macri al otro día. Así que también hay que ver si sale una ley que sea favorable para nuestros sectores, si no la vetan a las 48 horas, que es el otro riesgo constitucional que corres, ¿no es cierto? Porque el veto es constitucional, el presidente tiene el derecho, así que yo por eso te digo que no tengo muchas. Y aparte, hay otra, para mí también hay una parte que es de entretenimiento al pueblo y a nuestros sectores, porque yo creo que mejor que hoy, como quedó ahora la ley con los 3 DNU, no necesita más nada. Se le devolvieron todo lo que le habían sacado y lo que quedó la ley la usan para denostar a nuestros sectores. Vos fíjate que aplican la ley como quedó, desguazada, para interferir y molestar, por no ser grosero y decir joder, a nuestros sectores, y sin embargo, del otro lado ya está todo solucionado. Ya nadie tiene que adecuarse, ningún grupo tiene que desprenderse de ninguna señal, para decirlo claro. Pero sin embargo, te pueden caer a una radio comunitaria, una radio de pueblo originario, sí. Te pueden exigir todas las otras cosas que tiene la ley, ¿me entendés? Sí. Pero con la desgracia que ahora vos no tenés una asistencia del Estado, cuando tenés un ENACOM o que lo que era una Oscar jugándote en contra, cuando no tenés pauta publicitaria, cuando no tenés un subsidio, cuando no tenés financiamiento, cuando las tasas de interés son altísimas si querés tomar un crédito. Así que estás como al horno. Una última, Osvaldo, para cerrar. He escuchado mucho en estos últimos meses un término que parecía ya no corría, que es el término radio trucha. No, se escucha con más fuerza ahora. Le pregunto bueno, un poco cómo está el mapeo de las radios. Digo, ¿qué pasó en estos años? Faltó quizás un poco de trabajo, ¿no? Para el tema de reorganizar, de dar las licencias. Podría haber sido quizás un poco más ágil. Sí, para mí faltó mucho. Y lo exigí yo, fui hasta el 10 de diciembre vicepresidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde fue una exigencia que fue permanente y donde nuestro gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Y las autoridades que tenemos en el ASCA no hicieron lo que tenían que hacer para haber hoy estado de otra manera. Osvaldo, muchas gracias. No, mi amor, gracias a ustedes y un abrazo fuerte al compañero Nocetti ahí en La Pampa. Ah, bien, el compañero Oscar Nocetti, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad, que integra la coalición aquí en Santa Rosa, al igual que esta radio que está en el 106.1. Sí, con él fuimos uno de los compañeros que me acompañó a Washington a dar la discusión de esta ley. Exacto, así es. Bueno, la cooperativa que aparte es un estandarte de lo que se logró con esta ley, ¿no? Cuando muchos dicen no cambió nosotros nada. Nosotros tuvimos hace poquito, cuando hicimos el otro grito ahí en La Pampa, hace poquito estuvimos también con toda la coalición, así que bueno, les agradezco la militancia, les agradezco el trabajo que hacen por otra comunicación.